Sintonías colectivas. Sintonizando la educación. Por una educación integral, amorosa y cooperativa. En casa y en todos lados. Somos protagonistas. Escuchemos a nuestros niños. Sintonicemos la co-creación. Si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Somos María Noel Y Demian. y los invitamos a un encuentro inclusivo e integrador. Los sábados, 11 horas, por emisora Sideral. Los esperamos. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están, queridos, queridas, lindos oyentes de nuestro tercer programa de Sintonías Colectivas? Décimo tercero. Ahí, bueno, sí, en el retorno. Y bueno, como les contábamos, estamos hablando de algunas experiencias de diferentes personas que están haciendo cosas lindas en la educación. Y hoy tenemos una visita muy especial. Somos más en el estudio. ¿A quién tenemos? Sorpresa. Para hacer una introducción, vamos a decir que nuestra invitada va a hablar del lenguaje de la creación. Junto con la luz y el sonido, confiere belleza, ritmo y armonía a todo este universo multidimensional. ¿Cuál será ese lenguaje de la creación? ¿Me lo estás preguntando? Eso que está en todas partes es en la música, en el cosmos, en los átomos, en el arco iris, en los colores, en el ADN. El lenguaje de la geometría universal, ¿verdad? Que es un código que aparece en diferentes manifestaciones de la vida. Por ejemplo, una flor. Por ejemplo, en algunos animales. En las hojas. Hojas. Yo, señorita. A A ver, ver, aroma. aroma. Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Se encuentra en el propio cuerpo humano, ¿verdad? Creo que en una parte del oído, también en el ojo, y sé que en la columna vertebral también. Entonces, creo que hay varias figuras geométricas allí, y por supuesto mandalas también dentro de lo que es el ojo. Me parece que son. Eso, exactamente. La geometría universal entonces aparece en muchas manifestaciones de la naturaleza, pero también en el arte, ¿verdad? A través de los siglos, de los milenios, los humanos hemos expresado imágenes de la geometría universal y en este proceso, justamente en este momento, tenemos la oportunidad de conocer un poco más de lo que son los llamados mandalas, que en el caso de Sandra, Moiso, nuestra invitada, nos va a contar sobre lo que es un mandala, los beneficios, lo que puede generar a nivel del cuerpo, a nivel de la mente y me atrevo a decir que del alma. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias a todos por la invitación. Es un gusto y un placer participar de este programa y hablando de lo que más me apasiona hacer, que es además un propósito de vida, el despertar conciencia a través del mandala como una herramienta de sanación, de autoconocimiento, de superación en la evolución humana. Muchas gracias por estar acá y la verdad que es una alegría que nos puedas compartir y contarnos, porque si bien todos tenemos como alguna idea de lo que es el dibujo de un mandala, a veces se confunde un poco, ¿no? Como se banaliza un Sí, poco el concepto. exactamente. Y en primer lugar aclarar que el mandala no forma parte de ninguna religión. que eso es importante porque a veces se relaciona con la religión y no tiene nada que ver. Este, el mandala es este, una imagen arquetípica, es un símbolo sagrado de sanación, ¿verdad? Este, que representa, es una representación simbólica que suele interpretarse como el movimiento cíclico y constante de la naturaleza, como ustedes acaban de mencionar, porque está en cada, en la forma circular nos acompaña desde el momento de nuestra concepción, porque venimos Cierto. De un huevo, de un espacio circular que es el útero, este, nuestro primer contacto con el círculo, con el alimento que es el seno de nuestra madre, eso es, tiene forma mandálica, es un mandala, recibimos nuestro primer este, alimento, este, nuestra nutrición desde ese lugar. Y bueno, y todo, como decía Aroma también que mencionaba, todo tiene que ver también en nuestro cuerpo, todos son formas circulares, los órganos, el aparato auditivo, el ADN tiene que ver, los arquitectos, este, están muchos arquitectos, hay una línea de arquitectura que este, hace las construcciones con formas circulares, con este, aberturas, con escaleras de caracol que simbolizan el ADN, ¿no? O sea, como que podemos hacer ese paralelismo. Y bueno, todo tiene que ver con el origen de donde venimos, de las formas circulares, los planetas, la luna que para las mujeres es tan importante porque es algo cíclico, ¿no? El mandala responde a la conexión espiritual que las mujeres tenemos con la energía de la luna, y como la luna nosotras también somos cíclicas, entonces todo se relaciona a nivel inconsciente. Siento que de a poco estamos incorporando lo que es el concepto de lo circular y complementándolo con lo lineal, ¿no? Porque Exacto. hemos construido una sociedad en base a un progreso que es como se supone que infinito y en continua superación, y no hemos contemplado esto de que hay ciclos, de que hay momentos que se llega como al mismo lugar pero con otra perspectiva de las cosas. Totalmente. ¿No? Estamos como logrando integrar y por suerte abriendo los espacios de nuestra vida y de la educación también a incorporar estas nociones que ya vienen de hace mucho tiempo, ¿no? Sí, vienen desde hace mucho tiempo porque encontramos formas mandálicas desde la época de las cavernas. ¿Por ejemplo? Sí, el hombre en la época de las cavernas también dibujaba formas circulares. El arte precolombino lo vemos en el calendario azteca. Claro. En símbolos mayas. El calendario egipcio también. El calendario egipcio. Que es el más antiguo, el de Dendera. Y es circular. La carta natal es un mandala. Claro. El mandala es la lectura del alma. A nivel inconsciente nosotros lo proyectamos en ese círculo, este, y además digo, desde muy pequeños vamos autodescubriéndonos a través de la expresión, a través del mandala. Estamos acostumbrados a que desde muy pequeños la formación, la educación formal nos entrena a utilizar el hemisferio izquierdo. Es cierto, ¿no? Sí. Entonces, son los dos hemisferios del cerebro que tienen que estar equilibrados. Y eso hace que cuando ya desde de adultos no tenemos equilibrados los dos hemisferios, así que bueno, se complique la forma de transmitir las emociones y de sería emocionar. Como quizás entonces un arte meditativo, ¿no? El hecho de dibujar un mandala, de conectarnos con ese, como tú decías, con ese arquetipo, sería una forma meditativa en ese sentido, quizá. Exacto, sí, porque se puede utilizar como forma de reflexión y meditación visualizando un mandala en un momento de introspección, o también llevarlo a la práctica con niños y con adultos que estén en un momento de angustia, de alteración, de agotamiento, de estrés, en estos momentos, sobre todo, que estamos pasando un momento muy particular de pandemia. Es un beneficio muy, muy importante conectarnos desde ese lugar, desde poder transmitir y volcar todo eso que tenemos a nivel consciente e inconsciente. Vamos a preguntarle a la audiencia. ¿Ustedes han trabajado con mandalas, por ejemplo, a nivel personal? ¿Los dibujan? ¿Qué sienten? ¿Tienen en su casa, por ejemplo, alguna imagen en ese sentido? Y vamos a hablar en el próximo bloque de cómo se pueden incorporar algunas de estas prácticas, y justamente no solo en la visualización, sino también en la producción y en el dibujo de los mandalas. Nos vemos, vamos a escuchar un tema, ¿verdad, Demian? Vamos a escuchar el primer tema, que es de un gran amigo, Damián, cuyo nombre artístico es Muñe. Y esta es una canción que, bueno, no es tanguera, si bien tiene un nombre tanguero, que es Gira. Pero, bueno, es una versión moderna, digamos, del tango, probablemente. Le vamos a tener que invitar y que nos cuente un poco por qué le puso así. De pausa, no entiendo las causas, ni quería. Restos de ese dejo de energía que exponía una radio, ya desconectado, lo resumía. Cuando nosotros en una clase utilizamos el arte, no solo es algo disfrutable, sino que además logramos integrar diferentes áreas de nuestro cerebro. Tenemos que recordar que cuando nosotros, por ejemplo, visualizamos una imagen, eso ingresa a través de nuestros ojos y se registra en lo que es el córtex visual, que es la parte posterior de nuestro cerebro. Luego, inmediatamente, esa información pasa por nuestro cerebro límbico, que es el que registra todas las emociones. Al ser un mandala, una figura armónica y bella, genera una emoción elevada en nosotros. Y eso, ¿qué pasa? Potencia lo que sucede después en el área cognitiva, que es lo que involucra al córtex, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un cerebro integrado y además pronto para poder crear de una manera más significativa y más integral para ese individuo, que si no, de repente, quizás no lograría producir algo que venga realmente de su corazón, o como decíamos recién, como decías tú también, que es una radiografía del Exacto. alma, ¿verdad? Que Exacto. es como una expresión que me parece muy hermosa para compartir. Entonces, capaz que estaría lindo que nos contaras cómo ha sido tu experiencia en el trabajo con mandalas, con jóvenes. Bueno, para mí fue una experiencia maravillosa porque abordé dos perfiles, digamos, o dos nichos de población que en realidad... población vulnerable. Desde el momento que trabajé con chicos, adolescentes en privación de libertad, de entre 13 a 15 años, tanto chicos como chicas, y además hoy en día estoy focalizada en el tema de la discapacidad también. Es un tema que a través de los mandalas trato de capitalizar el potencial oculto. La discapacidad no, sino la capacidad oculta y latente. Porque Exacto. siempre nos enfocamos a hablar en la discapacidad o en aquello que en realidad todos somos en alguna medida discapacitados en algún punto. Por supuesto. Todos tenemos algún tipo de discapacidad. Y bueno, cuando se trata de hablar de discapacidad en población, así como te digo, más vulnerable, uh-huh. El mandala no deja de ser una herramienta terapéutica y de autoconocimiento y de potenciar ese don o esa capacidad que está latente en el individuo, ya sea en población vulnerable por temas sociales. O de vínculos o parentales o obviamente lo que ya conocemos que lleva al chico a esa situación, ¿no? Límite. Y también está la población, como ya te digo, de discapacidad y todo individuo que quiera evolucionar y trabajar la autoestima. Y el mandala es muy beneficioso justamente para eso. Ayudan a curar la fragmentación psíquica y espiritual. Y en el aula lo vemos en el tema de la autoestima, lo vemos en la reconexión con el chico, consigo mismo. Además equilibran, como ya te decía, los dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, porque estamos acostumbrados a que... desde el izquierdo siempre trabajar la razón, lo lógico, el método, y nos olvidamos del derecho, que es el de la intuición, el de los colores, trabaja la creatividad. Todos los artistas de todas las áreas trabajan con el hemisferio derecho. ¿Y qué es lo que tú has visto, por ejemplo, plasmado en esos jóvenes, ¿no? ¿Qué han, digamos, cómo has hecho, qué interpretación has hecho de esas producciones de ellos, por ejemplo? Bueno, la interpretación surge con el resultado del trabajo, no en el proceso, porque yo no intervengo para nada en el proceso de creación del mandala. Ellos manifiestan todos sus dolores, sus alegrías, sus emociones, a través de esa expresión, de ese dibujo, que hay que aclarar también que no tiene nada que ver con lo técnico o que con ese concepto de lindo o feo, claro, sino que todos son valiosos y toda la expresión logra poder interpretar lo que ese chico o ese adulto quiere decir, quiere expresar. Qué lindo eso que traes, porque justamente pasa lo mismo con el movimiento. El programa pasado hablábamos de que una cosa es el movimiento artístico de ballet o con un técnico, ¿no? Ahora, otra cosa es el movimiento expresivo, de me quise mover porque me salió así. Todo es válido, claro. Mucho más válido cuando es en forma inconsciente, sale de forma natural. Qué interesante, qué lindo entender que hay, como que estamos yendo por el mismo carril, ¿no? De diferentes caminos, exacto, pero encontrándonos con lo mismo, ¿no? Exacto. Exactamente. Sí, sí. Después mejora la interrelación con el mundo exterior, porque además hay un concepto, hay una forma de interpretar el mandala, que es si se pinta desde adentro hacia afuera, cuando queremos expresar emociones, queremos manifestarnos, y después está la lectura del mandala de afuera hacia adentro cuando queremos centrarnos, cuando queremos llegar a nuestra esencia y hacer una introspección para conocernos a nosotros mismos. Y la propuesta, por ejemplo, ¿no? De repente es muy compleja de realizar, de proponerlo, digamos, en una clase o... Todo lo contrario, se enganchan enseguida. Qué bueno. Puedo decir que sí, sí. Son todos receptivos a la propuesta, en determinados momentos, a veces unos más que otros, ¿no? Pero siempre el resultado es de relajación, de satisfacción realmente, porque despiertan los sentidos también, facilitando otra visión del mundo, del exterior, cambian un poco la manera de la visión de si hay un problema o si hay un conflicto, o una nueva experiencia a la que estén enfrentados. ¿Y tú das una consigna o en realidad más bien es como lo que fluya en el momento? Es lo que fluya siempre, es necesario además. Bien. Que tiene que ser lo que fluya. Escuchen, profes. Yo digo que a veces vamos de repente, no, bueno, yo quiero trabajar este tema porque noté que en el grupo hay esta dificultad, entonces yo voy a ir. Exacto. Como que a veces tenemos que aguantarnos, ¿no? Y la consigna es siempre sientan, no piensen. Más fácil, profes, más fácil. Totalmente. Liberémonos. Sentí y expresate. De la forma de más y con los materiales que se quiera. Porque es muy importante que cada uno elija sus propios materiales. Sea técnica mixta, técnica líquida, con materiales secos, con crayolas, pasteles, pincel, lo que quiera. Y hasta, muy importante, es cuando pintan con los dedos. Claro. Contanos por qué. Y porque allí está saliendo mucho más el inconsciente y una forma natural de expresarse, muy primaria, y nos conecta además con nuestro estado más niño, ¿no? Ahí es cuando realmente sale nuestro niño interior, que nos gustaba a nosotros, ¿no? Pintar con los dedos. Claro, bueno, justamente es como recuperar memorias, ¿no? Es recuperar memorias, y además, ya que lo traes, me haces acuerdo a algo muy importante, que es el desbloqueo de memoria, el desbloqueo de traumas, el traer a la memoria conflictos o situaciones para poder desbloquear y entonces sí, la parte sanadora, ¿no? De la creación. Totalmente sanadora. Esta, por ejemplo, está bueno ahora hablarlo en el próximo bloque, de compartir un poquito de qué maneras nos puede sanar, porque a veces nos centramos en beneficios que son más a corto plazo, que tienen que ver con, ay, mira qué lindo que me quedó, entonces lo cuelgo, ¿no? Como, bueno, hay toda otra parte que es más. Exacto, más además importante, es un proceso, ¿no? Como la forma de disminuir la violencia y la agresividad, eso es un proceso. Exactamente. Y ha sido maravilloso poder ver, acompañar ese proceso. Bueno, nos vas a contar ahora, después del próximo tema. ¿Cómo no? Qué lindo mundo. ¿Está todo bien por allá? Les vamos a compartir un tema justamente estamos coincidiendo en esto de la luna llena, ¿no? ¿Vos habías pensado, Demian, en...? Creo que es luna llena, sí. Sí, estamos en luna llena. Así y que... a la hora de elegir algunos temas hoy, que en realidad no los elijo yo, porque de hecho a veces se me ocurren temas que no son lo que elegiría, pero se me ocurren y sé que son para la radio. Y hoy me di cuenta que todos los que se me venían tenían que ver con la luz, incluso otros que no elegí, con la luz de la luna. Así que, o la luz, porque la luz de la luna es la luz de todos, es la única luz que hay. Bueno, está el sol también, ¿eh? Por eso, pero la luz de la luna es la luz del sol. Así que va un tema que se llama Brilla tu luz para mí. Volvemos con las luces y sonidos. Aquí estamos. Estamos por entrar en un tema muy interesante que tiene que ver con lo que es la sanación, ¿no? En la creación de un mandala. Una cosa que me parece importante que podamos entender y que justamente lo estábamos hablando, ¿no? Hay muchas cosas que no se pueden transmitir con las palabras. El lenguaje de lo que es la geometría universal es un metalenguaje, va más allá y nos conecta con diferentes niveles de conciencia, tanto niveles a lo que es lo más espiritual con lo más terrenal, porque también estamos hablando de que producimos con nuestras manos, de que nos conecta con nuestra tierra, con nuestra presencia, pero también muchas veces nos empiezan a llegar, ¿no?, informaciones o emociones que van más allá de nosotros mismos inclusive. Podemos empezar a mirar, de repente, si vemos arquetipos de lo que sucedía, por ejemplo, en Tiwanaku, ¿no?, una antigua cultura andina, ellos utilizaban en todos sus dibujos, utilizaban arquetipos, que esa información no nos llega por un medio verbal, sino que es por la simple observación del dibujo. Y tenemos que recordar que es como una parte, digamos, del programa que no podemos controlar. O sea, vamos a comprender lo que estamos preparados para comprender. Y es como que esa información llega, como si nos bajáramos un paquete de información, de internet, digamos. Entonces, como en poder entender que cuando empezamos a utilizar este tipo de herramientas, abrimos el espectro, digamos, y tenemos que estar como muy, muy confiados de lo que estamos haciendo y dispuestos a fluir con lo que suceda, porque en realidad no vamos a poder controlar un resultado, ¿no? Entonces es como poder animarnos a sanar hacia afuera, porque esto nos va a ayudar en nuestros vínculos, y hacia adentro, porque también estamos comprendiéndonos al mismo tiempo. Es como que la relación, cuando empezamos a incorporar lo que es el arte, la relación se vuelve más horizontal. No somos nosotros los portadores de un conocimiento, sino, ¿verdad? Y bueno, y hablando de la sanación que genera, Sandra nos iba a contar de algunas experiencias de lo que es investigadores, ¿no? Con respecto a... Exacto, porque hay testimonios de psicólogos y se ha descubierto a nivel científico que de personal médico que los han puesto en práctica, que facilitan la recuperación de la movilidad en las víctimas de accidentes, por ejemplo, de discapacitados que han sufrido accidentes. Entonces, recuperación de la memoria también. Incluso para personas con Alzheimer, Parkinson y ese tipo de enfermedades que ayudan a que se pueda mejorar. ¿Por qué será? ¿No? ¿Por qué será que sucede esto por medio del dibujo? Y sí, volvemos a hacer hincapié en el tema de lo emocional, que muchas de las enfermedades sabemos que tienen ese origen emocional. Entonces, al trabajar el inconsciente, al trabajar en ese desbloqueo también de emociones, el mandala es una herramienta terapéutica por excelencia. Se me viene la imagen que es como entrar o dibujar un portal a otra dimensión, como si fueran los dibujos animados que... No sé, la pantera rosa que dibujaba una puerta en la pared y la puerta se abría. Es que son portales energéticos. Vendría a ser como algo así, ¿no? Como dibujar una puerta en la pared, entrar y salir, quién sabe por qué otras artes, ¿no? Porque es como una puerta a seguir descubriendo otras manifestaciones del arte y de la creación en la que estamos inmersos, o sea, inevitablemente. Claro. De hecho, creo que los seres humanos, en realidad, el esfuerzo que pusimos como civilización y como evolución fue en inventar, lo único que pudimos inventar es cosas distintas a los mandalas. O sea, inventamos la imperfección, inventamos el desequilibrio, inventamos lo trágico. ¿No? Los mandalas en realidad ya estaban de antes, o sea, era lo único que había. Y aparecimos nosotros y inventamos la fealdad, por ejemplo. Bueno, Carl Jung decía, corregime si no era así, Sandra, que él decía que lo había salvado de la locura, el realizar mandalas, ¿no? Él trajo al occidente esta herramienta porque pintaba todos los días un mandala. Entonces, a partir de allí él empezó a estudiar el inconsciente colectivo. Que el inconsciente colectivo se define como todas las experiencias de la humanidad a través de todas las civilizaciones que vienen allí a estar en el inconsciente colectivo. Claro, claro, claro. Sí, como una biografía de la humanidad, digamos. Exacto. Y él interpretaba los sueños. Y a partir de allí es que se usó como herramienta terapéutica en psicología. Claro. Y es más, te puedo decir, a raíz de lo que él decía, el mandala es un espacio ritual, porque hasta en la construcción de los pueblos, de las ciudades, fíjate que por eso la plaza siempre está en el punto de partida de cualquier fundación urbana o pueblo, ciudad, En el centro se está el mandala, y en el centro también se levanta el monumento al héroe local, al caudillo, al héroe, sí. ¿Entendés? Entonces, como que el centro, que es la esencia, centro del mandala, y la esencia de nosotros mismos, hasta se puede ver reflejada en la construcción de poblaciones. Fíjate si será importante. Tendrá que ver, como que todo tiene que ver con todo. Claro. Con la forma circular. Sí, vamos como decodificando estos mensajes, ¿no? Que estuvieron siempre ahí y que no los podíamos ver, ¿no? Por nuestras propias limitaciones, ¿no? Que también... Claro. Justamente tiene que ver con lo emocional, ¿no? De repente uno, cuanto más estresado está, por ejemplo, menos puede ver. Más bloqueos hay a nivel justamente de lo que es lo visual, ¿no? Por supuesto. Entonces, justamente estamos en una era que por suerte se está abriendo toda esa experiencia y estamos pudiendo recuperar memorias muy antiguas y, como decíamos, Demian, también esto de las herramientas de cómo sanar, cómo entendernos, cómo salirnos de la locura. Exacto. ¿No? Sí. O entrar. Bueno. Se me viene una imagen, se me vienen más que pensamientos como mandalas en la cabeza y podríamos poetizar, si querés, que mezclar varias dimensiones, como decíamos, ¿no? Las órbitas del sistema solar son un mandala. Exacto. Los podemos combinar con nuestro sistema solar interno, ¿no? El ser, el yo, que son como distintas entidades. Nuestro yo podría ser Plutón, ponele. Y en nuestro ser, el sol, ya que hablamos de las luces. Entonces, entrar en la dimensión, en la multidimensión de lo que significa un mandala, que no es un dibujo plano, sino más bien es una cualidad y una sensación, una imagen, una emoción. Exacto. Y hasta la materia misma. Y allí también podríamos preguntarnos si es un símbolo estático dinámico también. Bueno, justamente en esto de buscar material para compartirles, yo quería traer un cuento de Borges, que es muy largo, pero se los voy a recomendar de todas maneras. Se llama La escritura del Dios. En él hay una búsqueda de una persona de encontrar como la verdad última. Y a lo que llega el personaje principal es que esa escritura de esa verdad, que nos haría poderosos y libres, tenía que estar en algo que se hubiera transmitido a lo largo de los siglos, de los milenios. Llega a la conclusión de que esa escritura estaba en el pelaje de un puma. ¡Qué maravilloso! Y me pareció muy interesante como entender que esta búsqueda de la armonía, de las respuestas, de registros que nos preceden, ¿no?, en lo que es la civilización, ha existido siempre. Es como yo siempre siento que somos herederos de estas búsquedas, de estas grandes preguntas que nos guían, y estamos siendo parte, justamente, el inconsciente colectivo nos genera preguntas, pero nosotros también estamos elaborando las respuestas juntos. Y lo que nosotros lleguemos, eso va también a contribuir al desarrollo de la humanidad toda. Exacto. A mí me generó mucha gratitud leer este el cuento, y es como, bueno, Borges, vamos por ahí. Sí, totalmente. Bueno, hablando de cuentos, haciendo acordar que capaz que leemos algo. Ah, puede ser, quizás en el próximo bloque. Tenemos igual algunas cositas más para compartir, pero sí, vamos a escuchar un tema ahora de los dos. Otro de... De la luz. Moonlight Drive. Swim out tonight, love. the ocean on our moonlight drive. Aquí estamos en el último bloque de nuestro querido programa y la verdad que ha sido muy enriquecedor este encuentro. La verdad que estoy con ganas de agarrar un montón de papeles y hacer círculos, que a mí no me salen muy bien, pero bueno, hago un círculo y empezar a decir, bueno, uno por día. Sobre todo hacerles la invitación para todos los que quieran experimentarlo a través de talleres. Ah, eso sería genial. Contanos. Talleres que tienen que ver con la meditación. Nosotros vamos induciendo a ese proceso para llegar al final, que es el mandala terminado y la lectura. Nosotros hacemos un camino que son unas cuantas horitas, por eso lo hacemos sábado o domingo, donde aplicamos meditación, trabajamos mucho los arquetipos, algunos de los arquetipos del tarot, por supuesto, que están en cada uno de nosotros, que pasamos por cada una de las etapas de esos arquetipos que están en el inconsciente colectivo. Y bueno, son talleres muy, muy enriquecedores, donde todos aprendemos y el mandala es el protagonista. Y contanos el próximo taller que realices, cómo te contactamos. Y a través de mis redes, tengo una fanpage que se llama Taller del Ángel Arte. Y bueno, y allí yo fijo las fechas de los talleres, que ahora están siendo presenciales con todas las normas sanitarias, hasta 5 personas. Trabajamos en círculo, trabajamos con los 4 elementos de la naturaleza. Aroma ha participado de algún taller conmigo, y hemos trabajado a fondo todo lo que tiene que ver con las emociones. Y el mandala. Qué lindo. Surgen cosas que las personas realmente se asombran de ellas mismas, lo que pueden descubrir que aún siendo adultos no han sabido reconocer. O sea que nunca es tarde para aprender. No hay limitación por decir no sé dibujar, todo lo contrario, me imagino. Si no sabes dibujar, es lo mejor que puede pasar en el taller. Claro. Pues yo digo, estamos trabajando desde lo básico, lo primario, y con el hemisferio derecho del cerebro, que es el de la intuición. Sí. Y no, cuanto menos técnica se tenga en el dibujo, mucho mejor. Perfecto, perfecto. Porque justamente estamos en eso, ¿no? Recuperando el artista interior, ¿no? Exacto. Que cuántas veces nos dijeron, estoy segura que no solo a mí me sucedió, que un docente juzgara mal tu dibujo, entonces... No, soy malo para dibujar, ¿no? No, entonces nunca más ni siquiera lo intento. Cuando es parte de nuestro ser, es un derecho que tenemos. Exacto, de supuesto, expresarnos, de dibujar, ¿no? Y de recuperar el disfrute, ¿verdad? Claro, sí, totalmente. Sí. No se puede decir que es feo cuando es parte de nosotros mismos y estamos reflejando nuestra esencia. Entonces, todo es válido y siempre tiene su valor. Bueno, yo no sé cuántos vieron el dibujo que pusimos en la invitación que hiciste tú de Juana. Ah, sí, fue una experiencia maravillosa, es una responsabilidad muy grande también. Es algo muy interesante lo que hacen en vivo, pueden contarlo también, ¿no? Como esto del espectáculo. Sí, cuando desde el primer día que estrenamos Andares y Amares de Mujer, que es un elenco artístico de mujeres que danzan, que cantan, que pintan, que hacen poesía, que dicen poesía, se convocaron a varios artistas. Primero nos encontramos por otra razón que no fue justamente la del trabajo que hacía Sandra, nos encontramos por otras razones y eso nos llevó a empezar a ver que teníamos objetivos en común en cuanto al arte y el manifestarnos. Así que en el primer Andares y Amares de Mujer llegaron dos pintoras, llegó Sandra y llegó Rocío, una chilena que todavía está por acá en el Uruguay trabajando mucho también con personas con discapacidad. Con discapacidad también. Exactamente. Sí. Una gran pintora y una gran escritora también, Rocío. Así que la idea era que mientras estuviéramos en escena, danzando, cantando, diciendo poesía, las pintoras estuvieran en escena haciendo el trabajo en vivo. Eso es espectacular. Entonces, en la mayoría de los espectáculos de Andares y Amares de Mujer, cuando se le ha hecho un tributo a las grandes poetisas, a María Eugenia, a Eva Ferreira, a Delmira Agustini, a Juana de Ibarburú, ha estado Sandra haciendo su pintura en vivo. Y es maravilloso cuando termina el espectáculo y ella muestra lo que ha terminado de hacer. Ha sido un placer. Así que maravilloso. ¿Cuántas veces uno quiso hacer la mosca en la pared del cuarto de, no sé, Van Gogh, ponele, y verlo pintar? Entonces, poder ver a alguien pintar, ¿no? Y estar en ese momento, nos hace partícipes también. Sí, de ese acto. Porque además, los que estamos allí, tanto el público que está de espectador, pero también los que actuamos, tanto sea bailando, danzando, diciendo poesía, somos inspiradores para ella, porque ella está escuchando todo lo que estamos expresando. No solamente diciendo, sino expresando. Cada uno de nosotros expresamos cosas de diferente forma, en diferentes manifestaciones. Entonces ella está recibiendo. Pero nosotros a la vez tenemos esa responsabilidad de que nosotros le estamos brindando a ella eso. Y es maravilloso el vínculo que hay entre ella y nosotros. Estoy absorbiendo esa energía. Exactamente. Bueno, eso es lo que hablaba yo del movimiento interno y externo. Exacto. Que estamos conectándonos con otros niveles de conciencia superiores, nos estamos conectando con la Tierra, con los demás y hacia adentro. Entonces es un movimiento cuádruple. Es así como debe ser. Integración, ¿no? Claro. Integración. Imagínense, ¿no? Lo que sería nuestra vida si multiplicáramos ese tipo de experiencias. Exacto. Y no fuera algo aislado en nuestra vida, sino que fuera algo cotidiano que ocurriera. ¿Qué tipo de humanidad tendríamos? Exacto. Por eso el arte tiene que ser integrador, despertar de conciencia. Y el trabajo en equipo y en grupo es lo que nos hace lo que somos, ¿no? Por supuesto. ¿No? Y además un propósito de vida para lograr el bien común. Somos seres gregarios y más allá de lo que suceda a nivel político o económico, es la manera de reconectarnos, de sentirnos bien, es juntándonos, como estamos haciendo ahora. Así que realmente una alegría hacer realidad los sueños. Exactamente. Y tú, bueno, has hecho realidad tu sueño, ¿verdad? De vivir del arte, como me decías. Sí. Se puede vivir del arte. Les digo a todos que se puede, a todos les digo. Que no se dejen llevar por estigmatizaciones o por ese famoso dicho de que no te dediques a eso porque no vas a poder sobrevivir. No, todo lo contrario. Vivimos plenamente. Nadie dijo que fuera fácil, pero yo creo que ahí está el valor y la gracia. Muchas gracias. Qué lindo. A ustedes muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias. Gracias. Fue una linda conversación que todavía no termina. Y aprovechamos también para saludar siempre a quienes hacen posible estas voces, que son ustedes que están ahí escuchando, a la gente de Buenos Aires, de Montevideo, del mundo, de todos lados donde estén. Y bueno, siguiendo con la multidimensión mandálica, se nos ocurrió compartirles un cuentito que escribí con Catalina, mi hija, y publiqué en el libro que se titula Las poesías de Catalina. Y se nos ocurrió este cuentito porque es un poco mandálico el principio y el final, es sencillo. Y dice que había una vez una semilla que estaba perdida y solitaria en un montículo de tierra, una gran montaña para ella, y sin saber que en realidad era una semilla, simplemente sentía el miedo de estar allí, sola, en aquella montaña, hasta que un día sintió tronar el cielo, encontrándose más tarde rodeada de agua, humedecida y sin saber lo que le ocurría, entre el frío y la tierra mojada. Pasó otro día donde se sintió hinchada y molesta, notando que su cuerpo se había modificado y agrandado su tamaño. Esto perturbó a la semilla, que se preguntó qué le estaba pasando. Así pasaron 2 días más y algo salió de su cuerpo, rompiendo su piel. Era una extraña extensión que se empezaba a hacer visible. Más asustada que nunca, se pensó que era su fin. Se estaba desintegrando o algo más ocurriría. Más al otro día, esa cosa extraña que salía de su cuerpo se siguió extendiendo, sin poder encontrarle sentido. Pasaban los días y descubría que su cuerpo iba desapareciendo. Desde que crecía hacia afuera de la montaña, su cuerpo ya no era el mismo. Y sin parar de crecer, se empezó a volver áspera, cada vez más gruesa y cambiante día tras día. Ahora la incertidumbre era tal que creyó que se derrumbaría con algún viento fuerte en cualquier momento. Pero en lugar de eso, siguió creciendo y ensanchándose. Hasta que un día, sin acordarse cómo empezó todo, ya veía su suelo desde muy arriba, desparramada entre brazos y hojas que buscaban el sol permanentemente. Luego de unos años se fue entendiendo a ella misma, disfrutando de las lluvias que la regaban, los vientos que la movían, poniéndola a prueba, alimentando su fuerza y su sostén, más el sol que la reverdecía y embellecía. Todo siguió con cierto ritmo en el transcurso de los años, pero un día volvió el susto mayor, el día que unas extrañas esferas anaranjadas salían de ella, sin saber tampoco de dónde venían ni qué traían dentro. Pero lo descubrió cuando una de ellas cayó al suelo y una niña, al encontrarla, la recogió, la peló y la comió, dejando en ella una sonrisa feliz por su dulce sabor. Y el gran susto de crecer fue convertido en la alegría de dar el fruto de sus años a toda una comunidad. Por fin entendió que era un árbol de mandarinas y que siempre lo fue. ¡Bravo! Y bueno, y para continuar con las bellas artes de este programa... Perdón, lo prometido es deuda. Yo quería contar en un minuto por qué no está bueno festejar Halloween. Resulta que Halloween hace miles de años, más de 2000 años. Era la fiesta, la noche de Samhain, que se escribe Samhain, pero se dice Samhain. Era una fiesta celta realizada por los sacerdotes druidas. Y era el día de la víspera del invierno. ¿Sí? O sea, era la fecha que terminaban las cosechas y que comenzaba a generarse más frío, ¿no? En esa noche específica permanecían las casas apagadas y nadie salía de su casa. ¿Por qué? Para que la muerte no los viniera a buscar. Había que pasar desapercibido. Entonces yo me pregunto, si vamos a importar una fiesta que está totalmente opuesta a nuestro ciclo vital, porque en realidad estamos en plena primavera, cercanos al equinoccio de verano, ¿no? Y con toda esta energía expansiva, ¿qué sentido tiene celebrar una fiesta que ocurría en el otro lado del globo y además sin cumplir la consigna de pasar desapercibidos? Entonces, yo les diría que si quieren festejar, conectémonos con el verdadero ritmo natural y festejemos la primavera, el verano, el calor, la alegría de estar vivos, este florecimiento que traía Demian en su cuento. Exactamente. Y les digo, vamos a empezar a generar los rituales que necesitamos y que nos gustan, que nos hacen sentir bien, y indaguemos un poquito más en nuestra historia. Y si no lo logramos, igual festejemos la oscuridad, que gracias a ella se ve la luz también. Así que no se esperaban tantas sorpresas, ¿eh? Saltamos de la luz a la oscuridad absoluta. Entonces ahora nos falta volver a la tierra, así que nos vamos con un tema de aguas y tierras para completar los elementos. Entre dos orillas, ¿cómo es el título? Se llama Milongón de dos orillas, de Lágrima Ríos. Una canción muy bonita que une, ¿verdad? Como todos los elementos. A las culturas, a los elementos, y ojalá que lleguen esos abrazos para la gente que está en de las otras orillas. Pero bueno, por ahora lo que llega es la voz. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar acá generando este sueño que se hace realidad. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y bueno, Sandra Moiso, cuando quieras podés volver. Ah, bueno, se me invitan con muchísimo gusto. Bienvenida a mi social. Un gran abrazo para todos los que están del otro lado también, apoyando y compartiendo. Y bueno, que sean felices. Hasta el próximo sábado. Cuando la nostalgia se anida en el corazón, camino entre recuerdos buscando por tus ojos esta canción. Alma oriental que pregunta siempre, ¿quién soy yo? Y al ver este mar, río, me responde en dos orillas con voz de milongón. La familia que cruza el río van en barco con su destino. Hay dos hermanos que la sangre quiere unir. Orillas del río en aguas de mar, iguales sueños y matriz de libertad. Los matices de estas ciudades tienen rasgos tan familiares, marrones, grises, negros, blancos de arrabón, amarillo rojo de intensidad. Se mezclan libres sin perder identidad. Una cálida, la otra dura, que en los barrios logra ternura.